special, right? Yeah. You know, you think about it, sometimes people are just destined to do what they do. And that's what it is. Now everybody dance. Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno que de hecho es una canción tradicional mexicana que fue popularizada a ritmo de rock and roll por Richie Valens por allá en los 50. Y esta versión fue hecha por la banda Los Lobos para la película que se hizo sobre la vida de este maravilloso músico que murió muy joven en un trágico accidente aéreo, el famoso accidente en el que se dice en la canción American Pie que la música murió. Los Lobos con La Bamba. Soy Emilio Sánchez, me acompaña Edilberto Aponte en el sonido y ahora vamos con una canción de 1995 que durante muchos años fue la canción que más tiempo permaneció en el número uno de los Hot 100 de Billboard. Ese récord después lo vencería la canción Old Town Road, pero esta fue la primera. Del álbum Daydream llega Mariah Carey con una canción que tiene la participación especial de Boyz II Men. Esto se llama One Sweet Day. All I wanted to say

Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo algo de Soul de 1976, uno de los temas más importantes de la carrera de Marvin Gaye, una canción que le dedicó a la que era en ese entonces su pareja Janice Hunter. I Want You. Nos vamos ahora a 1992. El turno es para Sade y una canción que fue parte del álbum Love Deluxe. Y es uno de los grandes clásicos de su carrera. Se hizo muy famosa esta canción luego de que fuera incluida en la película Indecent Proposal, Propuesta Indecente, con Woody Harrelson, Robert Redford y Demi Moore. Esto se llama No Ordinary Love. Okay. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. For my soul, sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enchilada, come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. El Sabor de la Noche estaban oyendo una versión de un clásico que originalmente fue grabado por Patti LaBelle y su grupo LaBelle en 1974. Tanto la versión original como este cover fueron número uno en los Hot 100 de Billboard. Este cover fue hecho para la banda sonora de la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Y las voces en esta versión son Christina Aguilera, Lil' Kim Pink y Maya, la canción Lady Marmalade. Vamos ahora con otra canción de una película, una de un clásico de los 80, de 1984, película dirigida por Ivan Reitman, coescrita por dos de sus protagonistas, Dan Aykroyd y Harold Ramis, quienes la hicieron junto a Bill Murray y Sigourney Weaver. Y esto dice así, aquí está Ray Parker Jr. con Ghostbusters. Sabor de la noche. You wore the crown.

Sabor de la noche. Estaban escuchando un tema de 1999 por un dúo australiano. One Hit Wonder, solo han tenido este éxito hasta la fecha. Madison Avenue con un tema de su álbum The Polyester Embassy. Don't Call Me Baby. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco de 1979, una canción por un artista francés, Patrick Hernandez, con Born to Be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.